derrochando mi tiempo, cuánta sinrazón me acompañaba agarrada mi voz. Cuántas hojas majaste, cuánto lápiz de sangre, cuántas noches de insomnio que las alas me corté, y ahora solo puedes ver el rabo del demonio que en su habitación ya nunca puede dejar de pensar. Dejar de temblar. Ahora quítame mozar, tengo ganas de gritar, de arrancarme ese cerro. Que el corral donde fui yo mojábamos el colchón se nos quedó pequeño. Yo solo quiero creer, solo en lo que pueda ver y en todo lo que siento. Nunca me voy a echar, ya arrodillarme para rezar a dioses. Así sonaba Bocanada y seguimos con más música, por ello vamos a escuchar a Sober antes de ir con nuestros invitados de hoy, que estarán el 8 de marzo en Las Ventas celebrando su 30 aniversario. Fuera de esta prisión. paso que doy, me acerco a mi destino, dejando atrás mis miedos, dejando que mi propia luz brille dentro de mí. No importa cuántas veces me haya derrumbado, solo llevo la cuenta de las que yo me Pues ahora sí, vamos con nuestros invitados de hoy. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero de todo, presentaros, deciros vuestro nombre y qué hacéis en la banda. Bueno, pues yo soy Carlos, el cantante, y aquí estamos con... Yo soy Paco de Sí, soy el bajista. Yo soy Rodrigo, el guitarrista. Contarnos un poco cómo nace este proyecto y en el momento en que os encontráis. Un pequeño así resumen. Un momentín, falta el batería, falta Alberto, que hoy está un poquillo enfermillo con el cambio de tiempo y todo esto. Desde aquí un saludo, ¿vale? Un saludito, sí. Pues nada, nosotros formamos la banda en 2017, empezamos Paco, yo y otro guitarra que ya no está con nosotros, y luego en 2018 se unieron Rodrigo, que tenemos aquí de guitarra, y Alberto, que es el que está rodando en casa, como batería. Entonces ya ahí sí que grabamos el primer disco, que se llama La Resucitado. Y bueno, tiene 12 canciones, empezamos a girar y de repente, pues la pandemia nos paró todo. Entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar para grabar el siguiente disco, queremos mejorar un poco. Y teníamos ya las canciones, hablamos con Carlos Escobedo, representante de Sober. Grabamos allí en Cube y pues hasta ahora. EP que hemos sacado, que se llama Espacio Emocional, que es hasta el último trabajo y que es el trabajo del que más contentos estamos de momento. Pues antes de seguir, ¿qué os parece de escuchar un tema para que la gente os conozca mejor? Decirme cuál tema queréis y por qué. Sí, yo creo que Vida en Marte, que es el tema, que el primer single que sacamos el año pasado antes del disco, y que, pues bueno, es un poco la presentación nuestra de este EP. Pues lo escuchamos y ahora seguimos hablando. Vienes y deshaces mi locura temporal. Esta sensación ya la he vivido. Una simple mueca, solo un gesto. Como Zahorí. Te olvidas. Pues contarnos un poco cómo ha sido la grabación de este disco. Bueno, la grabación ha sido todo un lujo porque bueno, nos ha producido Alberto Seara y bueno, ha sido un aprendizaje muy bueno en el que bueno, ha sido capaz de sacarnos gran parte de lo mejor que llevamos dentro, por no decir todo, y nos lo ha hecho muy sencillo. O sea, ya veníamos preparados evidentemente de los ensayos y tal, pero verte ya después en el estudio y tal conlleva una serie de nervios y intranquilidades que él fue capaz de aplacar y guiarnos para sacar el disco que hemos sacado. Y el pasado viernes lo presentabais de la mano de nuestra amiga Eva. Contarnos cómo fue esta presentación, cómo lo recibió la gente. Pues muy bien. Teníamos ahí amigos, un público general y también la prensa. Y la verdad es que muy bien. O sea, teníamos ganas ya de presentarlo en directo. Y la verdad que muy bien, o sea, ha habido muy buena interacción y muy contentos con el resultado, ¿no? De esta primera presentación de nuestro trabajo en directo, que traemos este componente que no puedes capturar en el disco, ¿no? Que es el resultado de la interacción con el público y la verdad que muy contentos con todo el resultado. Y aparte de esta presentación, ¿tenéis algún concierto o algún sitio donde lo vayáis a presentar más? Sí, de momento estamos mirando fechas, pero sí, en breve ya diremos. Pero todavía no se han anunciado. Fecha. No, todavía no. De momento queríamos presentar el disco bien, una fecha nada más, de decir, bueno, pues vamos a presentar el disco, vamos a ver qué tal impresión deja en la gente y con eso pues vamos a ya trabajar en otras fechas y la verdad es que tanto la crítica vuestra de la prensa como la del público ha sido buena, así que pues en breve anunciaremos fechas. Bueno, el 4 de febrero de 2022 estuvisteis tocando aquí en la Revi, ¿cómo fue? Pues lo mismo, fue una experiencia muy buena. En ese concierto fue realmente al principio un poco caos, porque íbamos a acompañar a un grupo, íbamos a hacer de teloneros y preparamos, nos enteramos, nos propusieron este grupo venir con ellos una semana antes de tocar aquí. Y bueno, nos dijeron, vais a hacer de teloneros nuestros y va a ser una hora lo que toquéis. Entonces nos preparamos un repertorio de una hora. Y tres días antes del concierto aquí, nos llamasteis diciendo que el grupo se había cogido el COVID, todos sus miembros, y si queríamos cancelarlo, seguíamos. Entonces nos reunimos y dijimos, no solo no vamos a cancelar, sino vamos a cubrir su parte. Entonces en tres días nos preparamos un concierto de dos horas, fue muy bueno porque las instalaciones que tenéis son realmente buenísimas, el escenario, el sonido, técnico de sonido, la acogida de todo el personal de aquí fue increíble y queda evidentemente en el recuerdo, un recuerdo muy bonito. Qué guay, la verdad. Pues si os parece, escuchamos otro tema y seguimos hablando. ¿Qué tema queréis escuchar ahora? Bueno, pues ahora Yo creo que sería bueno escucharnos para de llover, que la verdad ha sido una sorpresa de que haya tenido tantas visitas en YouTube y nada, espero que lo disfrutéis. Pues lo escuchamos y seguimos. Sería peligroso y reincidente mirar hacia otro lado y no apretar los dientes, ver cómo me observas y me acusas, se llega a desbordar y cavaría mi tumba. No puedo dejar que te convenzas si a mi lado no despierta, el miedo no es real. Steve. Acabamos de escuchar Y no para de llover, bueno, no para de llover, que con, se me ha quedado con el I. Contarnos un poco, habéis sacado algunos vídeos, algunos singles, cuáles fueron y por qué estos temas. Pues es lo que te decía antes, sacamos primero Vida en Marte, que lo grabamos en Radical Sonora, son unos estudios que están ahí por Leganés, y a raíz de Vida en Marte dijimos, ¿cuál sacamos ahora? ¿Sacamos algo lento, algo...? Entonces dijimos, vamos a seguir con la... con la dinámica y sacamos No para de llover, que la verdad es que estamos muy contentos de cómo va en YouTube. Bueno, las letras, he visto que aquí hay como un pequeño resumen de cada una de las canciones. Contarme un poco qué queríais transmitir con ellas. Bueno, en principio es, en principio nosotros tenemos una temática bien clara, que estamos muy, con, muy confortables en el desamor. Y la mayoría de las letras son, son así, aunque luego la música, como ya estás pudiendo escuchar, no tiene nada que ver con baladas ni canciones de medio tiempo, pero sí nos gusta ese lado dramático de las cosas y lo que las letras dicen y transmiten es el, pues la vida, la cotidianidad de la vida, lo que te puede pasar a ti, lo que te puede pasar a cualquiera y reflejarlo en una canción que no tiene por qué ser música triste todo el rato, sino... caña y que la gente disfrute. Lo que pasa es curioso que a pesar de ser letras de desamor, no son de reproche, son solo de desamor, pero aparte depende cómo la captes, pues a lo mejor tú la captas como algo positivo, otro como algo negativo, o sea, cada uno, como yo digo, se viste la canción como quiere y le da el significado que realmente pretende darle. Claro. Bueno, eso es lo mejor, yo creo, al final. Sí, sí. ¿Habéis contado con alguna colaboración o pretendéis contar con alguna colaboración en algún futuro? Hemos colaborado, hay un chaval que nos acompaña, bueno, de vez en cuando en, sustituye a Rodrigo si no puede venir pues porque esté por trabajo por ahí. También ha colaborado en el disco, se llama Daniel Valcárcel. Para más señas es mi hijo, ¿vale? Entonces, bueno, él ha colaborado, le ha dado su toquecillo a varias canciones. Y de quitar esa colaboración de momento no. O sea, le queríamos, sí que queríamos que fuera algo íntimo, porque sí pretendemos con esto lanzar nuestra carrera. Como ha dicho Carlos antes, cuando grabamos el primer EP y el primer LP que grabamos, tras eso vino la pandemia y nos cortó absolutamente todo. Entonces, con esto queremos relanzar la carrera musical. Y por eso queríamos hacer algo que fuera íntimo, en el que participáramos solo nosotros. Uh-huh. Y bueno, ya a partir de ahí, pues ya veremos si colaboramos, si colaboran más gente con nosotros o qué. Para la portada, ¿quién se ha encargado del diseño? ¿Cómo habéis decidido esta idea? Bueno, el diseño de la portada es mío. Tenía claro que tenía que ser una portada vistosa y diferente. Y bueno, pues la hice, se la pasé a mis compañeros. Les gustó y la verdad es que estaban muy contentos con la portada. Está muy guay, bastante, todos los dibujos dentro y todo. Bastante diferente de lo que uh-huh. de lo que hay por ahí. Entonces queríamos dar un poco el tema ese, un poco el tema del circo, la mente como, pues esto, como un circo de tres pistas conectada en la que todo puede pasar. Y ya te digo, dentro de la carpa de un circo pues tienes todas las emociones juntas y de ahí el título de Espacio Emocional. Digo, esto sois vosotros, pero es que no, porque no os parecéis nada. Es una alegoría de cada uno de nosotros que pues estuve pasando diferentes formatos y ese es el que se quedó. Pues si os parece, escuchamos otro tema y seguimos con la entrevista. ¿Cuál queréis escuchar ahora? Pues yo te diría, a ver, Hablar Ahora. Hablar Ahora es un tema que es una balada con ritmo de vals. De la cual, claro, estamos muy, muy orgullosos porque se sale un poco de la dinámica general de la música actual, ¿no? Entonces, quisimos eso, salirnos un poquito de la dinámica. Pues genial, pues lo escuchamos y seguimos hablando. Ahora vamos a conoceros un poco más. Contanos así alguna anécdota como la del Revi de aquí. Alguna más tendréis seguro. Sí, alguna más tenemos. Pues nada, de anécdotas te puedo contar que el batería nuestro, que hoy no está por aquí, te lo hubiera contado él, que tiene más gracia, pero hoy no está por aquí. Que tiene más gracia, pobrecillo. Sí, no, es que es un cachondo. Entonces íbamos a grabar, grabamos en abril allí en Cuba. Íbamos a grabar el disco y la semana antes pues le dio el lumbago como está ahora mismo, le dio el lumbago otra vez y le dio el lumbago. Entonces dijo que grababa por narices y Alberto Seara, que es el productor de allí, dijo que es la primera vez que había ido un batería en muletas a grabar el disco. Que un batería de más. Un batería de más, entonces se grabó el disco, se grabó todo el disco estando malo y llegando al estudio con muletas. ¿Alguno más quiere contar algo? No, bueno, realmente A ver, hay anécdotas. Yo me acuerdo de una. Si me oye, pues a lo mejor se cabrea, pero es la verdad. Tú sabes que en un escenario, pues ahí tenemos las PAs que nos oímos solo nosotros. Uh-huh. Más aparte, después tienes PAs para el público, que es donde oye el público. O sea, realmente nosotros, cuando estamos tocando, no oímos lo que oye el público. De ahí que una prueba de sonido sea esencial y que alguno de nosotros nos bajemos para ver si todo está balanceado, ¿no? Aunque siempre pues hay buenos técnicos de sonido, pero bueno, te queda más conforme. Entonces, el guitarra que estaba antes en el grupo quería que cantara una amiga suya. Entonces, bueno, pues él dijo que quería que cantara una balada, que había llegado, que había tenido un compromiso, adquirido un compromiso con ella y que lo tenía que hacer. Entonces dijimos, vale, esto no se hace, háblanos primero, pero vale, pues que se suba al escenario. Y resulta que en la prueba de sonido, pues la chica cantaba como yo, un gato esmayado, que lo grave era muy grave, lo agudo era súper agudo, entonces desvariaba un montón, ¿no? Y veíamos que el concierto se nos iba a ir, o sea, lo llevábamos todo impoluto y se nos iba a ir el concierto por esa canción, que es además una balada que se llama Un Nuevo Comienzo del LP, ¿no? Entonces, lo que le dijimos, la chica hizo la prueba de sonido, el guitarra este que adquirió el compromiso se bajó a la sala a ver cómo lo oía la gente y tal, y dijo, vale, fenomenal. Entonces, según él, desapareció de la sala y la chica bajó del escenario, Carlos cogió, se acercó al técnico de sonido y dijo, por favor, a ella, que solo la oigamos nosotros, no saques el sonido fuera. Y la chica quedó toda emocionada, el otro, el guitarrista, quedó todo emocionado porque había cantado ahí, pero realmente nadie la oyó. Es que, pero no era por nada, o sea, es que cantaba como yo. Qué sí, mal que era, por eso, porque yo no estaba. De verdad, no estaba. Pero sí, la verdad, que, o sea, es el decir, oye, mira, está muy bien que quieras quedar bien con la chica, pero nosotros nos tomamos esto en serio y la verdad es que si hubiera dado, porque luego hemos tenido más gente que ha cantado con nosotros y muy bien, o sea, se ha subido, está gente que canta bien y esas cosas, pero hay cosas que no se pueden permitir en directo. Bueno, a mí una cosa que me llama mucho la atención es la influencia vuestra, ¿no? De otros grupos seguro que habéis tenido, así que por ello vamos a como organizar un festival que vais a organizar vosotros ahora mismo. Si tuvierais que elegir 5 grupos de nacionales de aquí de España, ¿cuáles serían, vale? Elegir 5 entre todos. 5 entre todos, vale, pues yo creo que ahora mismo iba a ser muy pesado, pero yo creo que Héroes del Silencio deberían volver, aunque esto está mal, este tema está ya más que sabido. Y bueno, aparte de eso, ahora hay muchos grupos que me gustan, hay muchos grupos que están por ahí. Viva Suecia, son increíbles en directo y yo creo que esos dos, yo creo que por mi parte estarían bien. Pues tenéis 3 entre vosotros dos. Yo diría Marea, diría también La Fuga, van muy, muy al cabo de lo que hacemos nosotros. Bueno, puede ser de otro estilo, ¿eh? Puede ser lo que Ferreiro, por ejemplo. Puede ser lo que queráis. Iván Ferreiro, sí. No te lo he querido evitar. Sí. Que son unos enamorados de Iván Ferreiro. Pues decirme cómo vuestras redes sociales, cómo la gente puede contactar con vosotros, saber de vuestras noticias, cuando anunciéis algún concierto, dónde se puede enterar. Sí, estamos en todas las redes, tanto el disco está en físico como en digital, en Spotify, Apple Music, Amazon Music y luego aparte, bueno, de siempre en YouTube como Maermo Oficial, en Facebook como Maerban y en Instagram como Maermo Oficial también. Esas son todas las redes y ahí estamos. Lo que quieran, lo pueden preguntar, que les contestamos seguro. Y si tuvierais que elegir una canción del disco para que la gente os conociera, ¿cuál diríais? Con esta canción seguro que se enganchan a nuestro grupo. Yo diría, puede quedar presuntuoso con cualquiera de ellas. A mí particularmente, la que quizás más cariño tenga de todas es Espacio Emocional. Ah, justo la que no hemos puesto, ¿no? Efectivamente. Pero no, es que es una canción como muy versátil que pasa por bastantes fases y tiene un, no sé, una música que te llega, no la oyes, pero te entra, o sea, te está ahí, ¿vale? ¿Y el resto coincidís con él o...? También puede ser del otro disco, no tiene por qué ser de este. Sí, yo para mí sin duda le tengo mucho cariño, pero Espacio Emocional ya lo ha dicho Paco, pues para mí hablar ahora que te hemos escuchado antes, la verdad es que por eso, me toca un poco más la fibra porque ha quedado tan bien de lo que queríamos, o sea, lo que tenía yo en mi cabeza, lo que teníamos en el ensayo, ha quedado tan fiel en la grabación que la verdad es que yo creo que esa para mí sería mi top. Sí, a mí ese Yo vi de Marte me gusta, o sea, tiene un punto, es muy directa y a la vez tiene un punto de energía muy interesante, así, ese me gusta, se me parece bastante redondo, sí. Y la gente, con respecto al otro disco, a este, ¿habéis visto que lo ha recibido de manera diferente o igual? ¿Cómo lo habéis visto? No, hay un abismo entre el otro disco y este, porque el otro disco lo grabamos en otro estudio, con menos medios, con un poco más rápido, las canciones estaban hechas y Rodrigo y Alberto ya se metieron justo en con el disco en aprender, eso es, aprender las canciones y grabar, porque entre que entraron ellos en febrero... abril y grabamos en julio, pues ese es el bagaje que tuvieron ellos, más que nada por eso, porque Rodrigo lo puede contar él directamente. Sí, claro, llego de Brasil, tocaba ahí en São Paulo, ¿no? Tenía banda, llego en España y dijo, tengo que encontrar, ¿no?, una banda para seguir tocando, les encuentro, hago una prueba y entro y había ya las canciones tenían una estructura, había poco espacio, claro, pude añadir en el arreglo, los solos y tal, y grabamos un poco rápido. Pero claro, me da pena porque hay cosas bastante buenas en el otro álbum. Por ejemplo, se me olvida el nombre de la canción, pero... Ojo de Huracán, por ejemplo. Sí, de Huracán es una canción que si hubiéramos grabado ahora, claro, con... lo que puede aportar Seara, por ejemplo, que venían con las canciones más o menos preparadas, ensayadas, pero viene una persona con la perspectiva y el historial que tiene Seara, nos aporta. Yo creo que esta sería un gran hit, ¿no? Así como Recuérdame, por ejemplo. Hay un par de canciones que seguro si hubiéramos grabado ahora tendrían otra proyección. Pero sí, se nota una diferencia. Bueno, siempre se pueden sacar versiones y eso, o sea, sí. Los grupos, vamos, que no sacan de... Claro, entonces es lo que dice la gente, porque a lo que ibas antes de lo de la gente, claro, cuando escucha en Spotify o en YouTube Resucitado, que está bien grabado, pero le falta ese punto que tiene espacio emocional. Entonces la gente cuando lo ve en directo dice, hostia, esto cambia. No es lo que he escuchado yo. Porque lo que dice Rodrigo, las canciones han evolucionado y si lo grabásemos ahora mismo otra vez Resucitado sería, o sea, completamente diferente. Y vemos, o sea, hace una semana tocamos, ¿no? Y Ojo de Huracán, por ejemplo, cuando la tocamos en directo y ves la reacción del público y ves cómo aquello encaja, ¿no? Es decir que, bueno, pero es así es la vida, ¿no? O sea, así es. Sí. Pero no, sí, bueno. Un día a lo mejor volvemos a grabarla con otro registro. Sí, yo creo que... Sí. Va a ser lo suyo. Una buena cosa que tenemos nosotros es que las versiones, o sea, perdón, la versión de las canciones no son estáticas, entonces siempre están en constante crecimiento. Es a lo que se refiere Rodrigo, o sea, se concibieron de una forma, se grabaron de esa forma, pero no somos el típico grupo que los 3 minutos 30 segundos te lo llevamos a escenario. O sea, la canción evoluciona porque nosotros como músicos evolucionamos y también... quieras que no, vas buscando también otras cosas. Llega un momento en el que estás disconforme con cómo ha quedado la canción y eso simplemente, esas inquietudes hace que tú crezcas como músico y que la canción crezca. Pues ahora que dices esto, ¿cómo nos podéis sorprender en el directo? ¿Qué tenéis vosotros que no tienen otras bandas? Tenemos mucha energía ahí. Nos gusta que participe el público y es eso, o sea, tenemos un sonido muy contundente. Por ejemplo, tú oyes Resucitado y ese LP, todo el mundo cuando lo oía decía, no, se hace justicia, y es por lo que decía Carlos, o sea, no tiene la contundencia que tiene Espacio Emocional, pero aun siendo Espacio Emocional muy contundente en estudio, cuando vamos al directo, pues eso, las canciones no son exactamente tal cual las hemos grabado, entonces llevan más sonido, siempre el sonido que nosotros podemos hacer, o sea, no llevamos nada pregrabado de forma que haya más sonido. O sea, por ejemplo, cuando estuvimos presentando la canción Desde el Abismo, está grabada con teclados y tal, y no pudimos, el teclista no pudo venir, entonces pues lo sacamos adelante con guitarras, y con la guitarra tiene otro sonido, tiene, digamos, otra evolución, pero que tampoco te deja... más sabor de boca, ¿no? Efectivamente. Pues vamos llegando ya al final. Si hay algo que nos haya preguntado, que queráis decir, pues es vuestro momento. Pues nada, yo creo que agradeceros el tiempo que hemos tenido aquí y dar las gracias a Eva, que es la chica de nuestra discográfica, que la verdad es que está haciendo un trabajo increíble y que estamos muy contentos, la verdad, de que esto vaya para arriba. Pues mucha suerte. Y si os parece, voy a elegir yo ahora el tema, porque ya que habéis hablado tanto de espacio emocional y es el título del disco y tal, pues lo ponemos, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Letal en las distancias cortas, te elijo a ti. No puedo más. Un mal disparo a quemarropa, callejón sin un final al que aferrarse, al que aferrarse, aferrarse, aferrarse. Sé lo blanco. Pues vamos con algún concierto más, y el 8 de junio estará de fin de gira Whisky Caravan en La Riviera con su gira Imaginación. Por ello vamos a escuchar el tema de Elvis, que salió la semana pasada, y también han anunciado que estará Versois acompañándoles. Por ello escuchamos Elvis de Whisky Caravan. Nuestra ropa sucia en la parte de atrás del coche. A mí me asustan tus ganas de saltar. En la autopista la noche se hace larga con la cabeza en el cristal. Ya hemos pasado por esto y a veces queremos ser alguien más. Para que luego digan en la radio que los tiempos han cambiado y aquellas voces que nos pegaban nos han dejado aquí. A dos minutos del fin del mundo solo te tengo a ti. Pues escuchamos a La Desbandada, que también sacaba disco hace poco, y con esto ya nos despedimos hasta el sábado que viene. Escuchamos Hace Tiempo. Ya no sé si todavía estoy durmiendo o no, ni si la risa que me sale es por inercia. Ya no